yo estaba dormido, yo estaba dormido, yo estaba soñando. Yo estaba dormido, yo estaba dormido, yo estaba dormido, yo estaba soñando. Y estaba con mis amigos en Venezuela parrandeando. Y estaba con mis amigos en Venezuela parrandeando. Bastante lloré, lloré en Venezuela. Bastante lloré, bastante lloré, bastante lloré, lloré en Venezuela. De pronto recordé que lejos está mi nena. De pronto recordé que lejos está mi nena. Venezolana, compadrito.